Escalofrío. Las casas no matan a las personas. Las personas matan a las personas. De viernes 26 de febrero del año 2021. Esto es Escalofrío. Y me encuentro con mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Bien, bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Toda la semana? Pues bien, algo de trabajo, fíjate. Se ve un poquito más de normalidad. Excelente, sí, que muchos que no tienen trabajo. Así es, un poco más de movimiento, pero pues ahí la vamos llevando, ¿no? ¿Y tú qué tal? Bien, bien, bien, bien, bien. Pues ya empieza a cambiar un poco. Sí, poco a poquito, creo, ¿no? Así es. Oye, fíjate que esto que leí al principio, ajá, es un argumento de una película del año 2005 llamada Amityville. Amityville. Si ¿Sí, viste esa película? De los Ronald DeFeo, creo que se llama. De los Ronald DeFeo, exactamente. ¿No? Porque sí, efectivamente el día de hoy vamos a fusionar un poquito esta situación del cine de terror, pero vamos a hablar un poco de estas películas basadas, bueno, películas de terror. De terror. Basadas en hechos reales. En hechos reales, exactamente. Hay muchas, ¿eh? Fíjate que a mí lo que sí me impactó mucho, ¿sí?, fue ciertas películas que estuve investigando que dije, ah, no más, yo vi la película y el saber que está basada en un hecho real, dices, oye, sí está intenso, ¿eh? Está cañón, sí. Porque me pasó lo mismo, porque yo estaba yo así investigando y de repente, ay, ¿a poco ajá, esta? Y ay, ¿a poco esta, no? Cabo. La verdad es que yo también siento feo ahí, sí, la onda, ¿eh? Sí, sí, sí. Incluso, pues esta que dijiste de Amityville, las casas no matan a las personas. Ajá. Las personas matan a las personas. Sí, o es, sea, sí, sí es. De Amityville, o sea, pues fue real, en 1975. Precisamente el Ronald DeFeo mata a 6 miembros de su familia. Así es. ¿No? Y después los que vienen a habitar ahí dicen que sucedían cosas extrañas. Ajá. Inclusive los famosos Warren, recordemos a Ed y Lorraine Warren, Sí, así se es. involucran. Se involucran completamente, fíjate. Exactamente. Se involucran, pero pues realmente nunca prueban nada. Incluso muchos piensan que fue un famoso fraude, ¿no? Finalmente. Sí, resulta de que no les creían a la familia. Porque había como cosas que no tenían mucha consistencia. No tenían como que mucha, sí, como consistencia, ¿no? Ajá, exactamente. Y entonces los tiraban como de a locos, ¿no? Sí. Pero la verdad, está como extraña. Porque fíjate que la original, Terror en Amityville del 79, ajá, también es buena, ¿eh? La película, ¿la viste? Sí, la viste. Sí, cómo no. Y pues ahí sí se supone que ahí te relatan bien cómo pasaron más cosas y las voces en la casa y no sé cuánta cosa. Sí, se supone que este cuate, ¿no?, así como que entre esquizofrenia y otras cosas, sí, porque él alega de que unas voces en su cabeza le hicieron hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, realmente nunca se comprobó que existiera algo paranormal en la casa. Ajá. Sin embargo, pues de que los mató, y de que Beto, a ver si eres esquizofrénico o no, pues también, ¿no? Sí, quién sabe, ¿no? La verdad o sea, es realmente que no son cosas comprobadas. Vamos, por ejemplo, otra de las películas que están basadas en hechos reales, que a mí me impactó desde que la vi, porque creo que es el único donde está documentado, realmente bien documentado, porque fue en el gimnasio de una universidad en Estados Unidos, fue El Ente. Ah, sí, cómo no. El Ente, esta Sí, cómo no. película, fue en 1982. Así es. Sí, y esta muy particular se trata de una mujer que es atacada y abusada sexualmente por un ente paranormal. Así es. Que nadie puede ver. Pero que es nadie tanta ha su visto. insistencia y todos lados donde se muda, que este ente le empieza a perseguir. Y le hace lo mismo en todos lados. Y entre más lejos se iba, más tardaba el ente en llegar, pero acababa llegando. Así es. Y una vez decidieron pues hacer un experimento en una universidad, y en esta universidad lograron congelar al ente durante unos instantes. Y y lo tienen grabado y está como documentado de que pues fue real, ¿eh? Fíjate que está interesante porque fíjate que, bueno, déjame decirte primero que la película está súper buena. Sí, Sí, aunque se es llama. viejita la película, Sí, es del del 82, ¿no? 82 De exactamente. 1982. Pero está muy buena, ¿eh? Está muy buena, yo se la recomiendo. La verdad es que si si pueden verla, conseguirla por ahí, se llama El Ente, de 1982. Dirigida por Sidney J. Fure y protagonizada por Barbara Hershey. Fíjate que la persona esta, el caso real, fue, pues es como atacada por por esta cosa, ¿no? Porque ni siquiera podemos decir qué es algo que la ataca, ¿no? Sí, no, por eso le decían el ente, como una entidad, Era una no sabían entidad, qué no se era, era sabe una qué es. entidad. Está súper buena, la película sí se la recomiendo mucho. Y eso es lo más que te da más cosa, ¿no? Que está basada en una historia real. Inclusive, Así es. me parece que en historia original no logran deshacerse del ente. No, no, no, no, no. En la historia real lo que te digo, se da cuenta que entre más lejos se vaya, más tiempo tarda. O sea, prácticamente se fueron a otro estado y el ente tardó varios meses en encontrarlos, pero la volvió a encontrar. Sí. Sí, y después se fueron mucho más lejos y tardó creo que un año o algo así. Creo que lo más que tardó el ente en encontrar fueron 4 años. ¿A poco? No Pero casi que se fueron de lado a lado del país. ¿Y no te da Sí, como cosa? pues a mí no, porque nunca me ha tocado un ente así, ¿no? Pero sí. Y por ejemplo, pues volviendo a los Warren, amigo, vamos a hablar un poquito de lo que es el Conjuro. Ah, sí, ¿Has cómo visto no. esa película del Sí, le he Conjuro? visto, claro. Fue precisamente uno de los incidentes más famosos de Ed y Lorraine Warren, Así es. que fue en Amityville, precisamente, que acabamos de hablar de ella. Y espero, esto es de la familia Perrón. En 1971, la pareja fue a Rhode Island, donde la familia decía que su hogar estaba embrujado. Lorraine Warren participó como consultora y dice que muchos de los horrores que vemos en la cinta realmente sucedieron. Está cañón. No, está cañón, ¿eh? Esa es de las películas que a mí sí me dieron mello, diría el chiqui Drácula. Pues de los últimos años yo creo que El Conjuro es de las mejores películas, ¿eh? Sí. La verdad, está cañones de James Wan, fue el director James Wan, y la verdad es que está bastante manchada, y es que yo creo que es lo que más te hace, ¿no? Cuando te dicen que es basada en hechos reales o basada en una historia Ajá, real, hijo fíjate de que la hay madre. muchas películas, no sé si esta, la verdad, desconozco, no tengo bien el detalle de cuáles películas lo son, pero al final de la película es cuando te ponen, esta película fue basada en hechos reales. Claro. Entonces es cuando dices, ah, no manches, neta. Sí, Sí, esta y del pues conjuro sí, está buena, la verdad y es que. pues de ahí viene también pues, el Conjuro 2, ¿no? Que realmente es de Warren Files, Ajá, Luis, exacto. como los expedientes secretos X, pero aquí son los expedientes secretos de los Warren, Se los que guardo. tienen un montón de casos que pueden llegar al cine, Sí. ¿no? Y también pues es basado en hechos reales. Aquí es donde realmente creo que quieren matar, que algo así se llama el demonio, que quiere matar a Ed Warren, Edward, ¿no? Y esta Lorraine Warren es la que empieza a soñar que pasa esto y pues lo logran impedir. Sí, que de hecho Pero le pasa, sí, o sea, otra vez. O una vez más, ¿no? Una vez más, exactamente. Una vez más. Fíjate que déjame decirte también, ¿sabes cuál? Bueno, aquí se conoció como Pesadilla en la calle del infierno. Ah, Pero la sí. original es Pesadilla en Elm Street. Pesadilla en Elm Street se llamó en España y en En Perú. el Elm Street, en Elm la calle de Street, Elmo. en la calle de Elmo, sí. Esa así se llamó en España y en Perú. Pesadilla en lo profundo de la noche se llamó en Argentina. Pesadilla en la Calle del Infierno, como lo conocemos aquí en México. La pesadilla de la... Órale, ahí tiene Pesadilla sin fin, Historia sin fin. Y ahí es Pesadilla, ¿no? Ah. Fíjate que fue dirigida por Wes Craven, como sabemos, de 1984, es la original. Y pues bueno, la película trata sobre unos jóvenes de una pequeña ciudad americana que tienen pesadillas en las que son perseguidos por un hombre con un guante de cuchillas, ¿no? O sea, todos ubicamos a Freddy Krueger, ¿no? El Freddy Krueger. El Freddy Krueger, sí. El Manos de Tijera. El Manos de Tijera. Y bueno, los empieza a asesinar cuando están dormidos, ¿no? Pues déjame decirte que, ajá, es las primeras apariciones de un psicópata tan icónico en el cine y marcó toda una generación en los 80, ¿eh? O sea, la 1 está buena. Ya la 4500 que sacaron hace unos años, ya se me hace como pan con lo mismo, dirías tú. Sí, exactamente. No, pero creo que está buena, ¿no? Aunque Freddy es un personaje ficticio, el director se inspiró en la idea de a leer un artículo en el periódico sobre un grupo de refugiados que sobrevivieron en los campos de la muerte de Camboya. Ah, sí, sí. Fíjate. Sí. Estos supervivientes reportaron que tenían pesadillas tan intensas que no se querían dormir exactamente por miedo a soñarlas. Y por ello uno de los jóvenes de 21 años permaneció una semana despierto por miedo a que tenía que soñar. Cuando finalmente se quedó dormido, lo encontraron muerto. Bueno, es que fíjate que, según yo sé, digo, a lo mejor aquí hay algún médico o algo por el estilo, que no sepa decir, pero que yo sepa, es más fácil que te mueras por no dormir que por no comer o no tomar agua. O no tomar agua, sí. O sea, creo que no durmiendo dura 7 días apenas, algo así. Sin comer puedes llegar al mes, algo así. Si eres gordito, hasta 2. Ajá, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, claro. Y sin agua también puedes vivir varios días. Ajá. Pero sin dormir, creo que se desconectan las funciones vitales del cerebro y acabas teniendo un infarto, un paro cardíaco o algo por el estilo. Pero mueres más rápido de no dormir que de no comer. Claro, sí, sí, sí. Entonces, está a lo mejor ahí está basado eso, ¿no? Está basado eso. O sea, se basaron. Ajá. No es que sea real esto, ¿no? Sino se basaron en ese hecho. En hecho real. Exactamente, para hacer esta película de Pesadilla. Está fundamentada en algo real, digámoslo. Exactamente, algo así similar. Otra, fíjate que esa es buena, la de los, El Exorcista. Ah, sí, cómo no. Esa fue 73, una, ¿no? De 73. ¿Recuerdas qué relajo? Bueno, yo sinceramente no había nacido, ¿no? Ay, calma. Ni tú tampoco. Bueno, tú ya... No, yo no, como... yo no he nacido. Ya estabas planeando tus 15 años. Yo estaba planeando, sí. Sí, bueno, pues no ves que tú ibas a poner el vals porque ya eras un profesional. Eso sí, no, pero... Sí. Fíjate que esta... no habíamos nacido cuando se estrenó esta película, pero sin embargo todas las reseñas que he llegado a leer fue de que creó un impacto, o sea que hubo gente que se desmayó, que tuvo crisis en el cine, o sea fue una película... Hubo un caso de una 93. Sí, de veras. No, y es que realmente yo la recuerdo, yo ya la vi que será a lo mejor 10 años, no más. 10, 15 años después de que la habían estrenado. Yo ya creo que estábamos que como que en edad de ver este tipo de películas y sí impacta, ¿no? Sí, impacta es poco. Ajá, sé, exactamente. Es... Y pues todos recordamos a la niña y la famosa escena así donde está caminando como araña de cabeza. Y creo que la escena más famosa e icónica de esa película fue cuando gira la cabeza, ¿no? La parte donde estaba haciendo el exorcismo. Y que le gira la cabeza. Ajá. Entonces todo mundo está así como que ahí en la torre. ¿Cómo hace eso? Claro, ¿no? Claro. Y además que eran efectos pues bastante imponentes para aquel entonces, ¿no? Entonces sí, hubo mucha gente que cuando vio ese tipo de efecto de que le giró la cabeza como si fuera un bola a la chavita, pues no, así está cañón, ¿eh? Digo, pues no embalde tantas crisis. Pero sin embargo, cabe mencionar que esto realmente es basado en una novela. Sí. Y la novela efectivamente es basada en un hecho real. Sí. Un hecho real que le pasó a un niño en 1949. Así es. tenía 13 años. No, no te pasa. Aparentemente dicen que sufría de una posesión demoníaca. Sí. Al inicio sus padres realmente no sabían qué tenía y acuden a doctores y psiquiatras, pero nadie lo pudo ayudar. No. En algún punto la iglesia católica se involucran y le realizan un exorcismo y fue lo que lo ayudó. Sí, fíjate. En esa historia realmente está basada la de El Exorcista, donde agregan la famosa escena de las escaleras. De las escaleras que está bajado así, como si fuera una araña y que vomita algo negro al final de las escaleras. Sí. No, y además está bien impactante la escena. Qué bueno que no la pusieron. No, sí, en el 73. Exactamente, porque si la pusieron, la hubieran puesto en el 73, no, la gente se anda muriendo ahí mismo, ¿eh? Sí, no manches, está cañón. Fíjate que, sí, con respecto a esto, efectivamente, el director, William Friedkin, basó su novela, basó su película en la novela de William Peter Blatty, se llamó igual, El Exorcista, y efectivamente William Peter Blatty se basó en una nota del periódico. Nada más que lo que yo supe del niño es que sí estaba cañón, ¿eh? Sí, o sea, ¿por qué? Fueron muchos días de exorcismo, o sea, hasta donde yo me creo que se echaron más de 30 días de exorcismo con el niño. Es que sí estaba. ¿30 días de exorcismo? Sí, con el niño Robert Mahan, así se llama, ¿no? Porque sí, su posesión fue extremadamente cañona, ¿eh? Inclusive tenía dermografías en todo el cuerpo, en realidad fue algo muy muy impactante. ¿En serio? Sí, de verdad, en serio, y de ahí William Peter Blatty se basa para escribir la novela y posteriormente hacen la película, pero la película también fue un impacto tremendo. No, sí, no manches. Fue un impacto tremendo, o sea, como tú dices, no habíamos nacido. Pero yo recuerdo haber leído varias notas de esa situación, y hubo desmayos y gritos y un montón de cosas en el cine. De veras, tú no lo crees, pero sí es en serio. Tú no creerás eso, pero es algo bien en serio, la verdad. Fíjate que otra película de aquí, de esta, que está basada en hechos reales, no me lo vas a creer, tú no me lo vas a creer, tú peor que nadie. Estoy hablando de Child's Play. ¿De Child's Play? Ajá. El chamaquito juguetón. El chamaquito juguetón, mejor conocida como Chucky, el muñeco diabólico. Bueno, así se conoció en Hispanoamérica, ¿no? Ajá. Realmente su nombre es así, Child's Play. De Child's Play, sí, de 88. Se le conoció como Chucky, el muñeco diabólico. Muñeco diabólico. También buena la primera, ¿eh? Sí. Es buena la primera. Esto fue en 1988, y fue escrita y dirigida por Tom Holland. Ajá. Y pues bueno, también es basada en una historia real. En la película es una madre soltera, le regala a su hijo para su cumpleaños un muñeco que está muy de moda. Ajá. ¿No? Pero poco después descubren que está poseído por un asesino en serie, ya sabes, ¿no? Sí, la viste, ¿no? Sí. Tiene añísimos esa película. Se quiere esconder, además no recuerdo, el ratero se quiere esconder en una juguetería. Ah, sí, bueno. Se está desangrando y transfiere por un conjuro que alguien le enseñó, y si no recuerdo bien cómo estuvo, pero por medio de un conjuro transfiere su alma al muñeco. Hacia el muñeco. Y entonces ahí es donde empieza todo el relajo de la historia, ¿no? Bueno, pues el niño y el muñeco eran inseparables y los padres escuchaban voces cuando jugaba con él y toda esa onda, ¿no? Todo empezó a empeorar cuando los vecinos les comentaron que veían una sombra al recorrer su casa cuando no había nadie. Además, el niño culpa al muñeco de hacer las travesuras cada vez más violentas, ¿no? Ajá. Bueno, pues la película está basada en el caso real de Robert the Doll. Así se llama, una de las... Robert the Doll. Supuestamente experta en vudú, le regaló a un niño un pequeño muñeco. Y ahí es donde ya se junta la película con la realidad, porque el niño y el muñeco eran inseparables. Y los padres empezaban a escuchar voces cuando estaba con el niño. Y los... ¿Cómo se llaman? Los... Los vecinos son los que les dicen que se veían sombras y no sé qué. El niño acabó dejando el muñeco en el ático de la casa. Y años después, la familia que se mudó a esa casa encontró el muñeco y volvió a ocurrir lo mismo con ese muñeco de Robert. Robert the Doll. Robert de Así Don. es, hoy el muñeco Robert está expuesto en el museo de East Martello en Florida, Estados Unidos. O sea, es el museo de los Warren. ¿Sí? ¿Sí? Y se recomienda pedirle permiso a la hora de sacarle una foto porque dicen que si no, te puede pasar algo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, ha habido experiencias de gente que según le toma fotos sin pedirle permiso y tienen accidentes saliendo del museo. Eso es Sí en me acuerdo serio. del... Sí, Sí, ya te acordaste, ¿no? Cuando hablamos de ajá. los muñecos, de hecho, poseídos, hablamos de Robert. Sí. ¿Cómo ves? Este también el Chucky muñeco diabólico. Pues también por eso está la Anabel, ¿no? También está la Anabel, Anabel. hablando de otro muñeco de los que están ahí con los Warren, Sí. precisamente la famosa Anabel, que nada que ver con la muñeca medio humanizada que tienen en la película Es que actualmente. sí, es que la verdad, yo me imagino que le hicieron así para darle terror, Sí, para pero darle el suspenso, sí, porque realmente como es la Anabel real, que no, nada parece que como una ver. muñeca de trapo muy parecida a las artesanías oaxaqueñas, Ándale. pero en tamaño grande, Sí. pues obviamente no te inspira miedo. No. No te inspira al verla, ¿no? No, imagínate que estés ahí y de repente No, se mueva, se cambie sácate. de lugar o te hable, no, no importa que sea de trapo, si no es el Woody, ¿no? Sí, ándale, ¿no? ¿Cómo ves? Pues está bien, ¿no? Digo, la verdad es que encuéntrate un muñeco así y quiero saber qué es lo que vas a hacer. Y hay varias, ¿no? Como que esas historias de los muñecos que los poseen está, pues está muy marcada, fíjate. Está del nabo, ¿eh? Sí. Está muy marcada. Está, sí, es algo como muy común, ¿no? Ajá. La verdad es que eso es verdad. Tiene como muy común. Fíjate, por ejemplo, otra que a mí me... La película no me latió tanto, te soy sincero, la película no me latió tanto. ¿Por qué? Pero cuando ya me enteré que era basada en hechos reales, que investigué más sobre el tema, sí me impactó un poquito lo que fue la famosa masacre en Ah, sí, no Texas manches. de ¿34? 1974. Hicieron un remake, ¿no? En el 2003. Ajá. Ajá, ok. Ed El famoso asesino serial Ed Gein. Gein. Ed Gein. Y su particularidad era que creaba trofeos y recuerdos de sus víctimas con sus huesos y piel. Creo que por ahí también está. ¿En qué era? En esta de serie de Hannibal Lecter. Ajá. En Dragón Rojo, si mal no recuerdo. Sí, sí, Es sí. la primera. ¿Sí? Es Dragón Rojo. ¿O Hannibal? No, Hannibal es la última, ¿no? Es que hay una que es Hannibal, el origen, Así que es. es cuando él es niño y que ven todo lo que le pasa y Ajá. por qué se hace así. Después es el silencio de los... No, Hannibal, el silencio de los inocentes y Dragón Rojo. No me acuerdo bien de cómo está la saga, ahorita hay que investigarla bien, pero... Silencio de los Inocentes es primero. Ah, no, es la que salió primero, pero pues es que yo creo que fueron ahí coachados por George Lucas, algo así, que ya es que primero saca la 4, luego la Sí, 5, luego la... sí. Entonces, pero realmente se supone que la secuencia es Ah, otra. okay, ajá, Es a sí. lo que me refiero. Okay. ¿Sí? Que primero es Hannibal, el Claro. origen del mal, Ajá. después creo que es la de Dragón Rojo y Rojo, luego el silencio de los el silencio de indecentes. los inocentes, y terminas con Hannibal. Así es. Precisamente de esa saga. De esa saga. Muy buena, ¿no? Sí, no, sí está Sí, buena. muy buena. Pero esa sí está basada en fumadas. Enfumadas nomás. En fumadas. La masacre de Texas es la que está La basada. basada, exactamente, la masacre en Texas sí está basada en hechos reales. Así es. No, y sí, al parecer estuvo cañón eso, ¿eh? Ajá, Sí, la sí. masacre de Texas estuvo fuerte. La nota y todo lo demás. Lo bueno que nomás en el tercer mundo es donde pasan cosas así de ese tipo, ¿eh? Ah, sí, no sabes. ¿No? Hay que ver otra, por ejemplo, ¿recuerdas la de... ¿Cómo se llamaba esta? De Wolf Creek. No, tú a ver cuál es. Esta está basada, incluso hay como unas películas que llegaron a hacer. Está basada en una familia, ¿eh? Es una familia. Sí. Esta familia que durante los años 90 secuestró y torturó a viajeros en Australia. Ah, ¿Sí? sí, ajá. El otro fue Bradley John Murdoch, Murdoch, ajá, sí. responsable de matar a una turista en el 2001. Lo Okay. que hacían es pues, que eran inadaptados prácticamente, ¿no? Era gente inadaptada, Inadaptados sí. que vivían en las lejanías y cuando veían a gente lo que hacían era matarlas. ¿Cómo crees? Ajá. Y precisamente esta de Wolf Creek es se basa en, bueno, la trama se trata de tres mochileros que comienzan a ser aterrorizados por un hombre que los rapta y los tortura. Precisamente. No manches, En está chido, ¿eh? Australia. No, fíjate que otra que sí está cañona, tanto la historia como la película, es. No sé si te acuerdas de esta que se llama La chica de al lado. Ah, cómo no, esta chava estaba bien sabrosa. ¿Cómo se llama? Ah, sí, pero A esa ver, no era ¿cómo de se llama? terror. A ver, ¿cómo se llama? No, esa sí era de esa no era de terror. ¿Cómo se llamaba? Daniel Manche. La de un manche. Era la de que trataba de una. Está comicona, ¿no? Pero obviamente me imagino que no hablas de esa. No, es que fíjate, es lo que iba Porque. yo a decir. Déjame decirte que te iba a decir. Es que hay dos películas que se llaman igual. Ajá. Una que es La chica de al lado, que es una comedia. Sí. Realmente es una comedia de un chavo que se enamora de su vecina. Sí. Ajá, o Sabe. bueno. Y la vecina se dedica a filmar películas porno. Así es, exactamente. Sí, y Ese es por ahí como se cruel ven de en comedia. red. Está muy buena, ¿eh? Si la Esta pueden ver, también está véanla. basada en hechos reales, pero no es de terror, es Ah, pero no comedia. es de terror, sí, Sí, no, ¿no? no, así sí, sí me dejo, no hay bronca. No, hay una que se llama La chica de al lado, también del 2007. Fue dirigida por Gregory M. Wilson y fue basada también en hechos reales. Estuvo cañón la historia, porque fíjate que la historia es muy parecida a la de la persona original. Ajá. Se llama Silvia Likens, una niña de 16 años que fue torturada a muerte en Indiana, allí en el año de 1965. Sí, no manches. La tortura y el asesinato fue llevado a cabo por su cuidadora, Gertrude Banisescu, algo así, Panisescu. Ajá. Banisescu, así como sus hijos y los jóvenes del barrio. Resulta que la encierran en el sótano Ajá. y es, digo, no digo lo que realmente sucede, pues es muy es muy fuerte, fue insultada, fue Sí, quemada, claro, ¿no? mutilada, quemada, cortada, obligada a comer sus heces, abusada Rosada sexualmente. sexualmente. Fue terrible lo que Ajá. sufrió, pero lo más gacho de la situación es que fue una historia verdad. Sí, Fue exactamente. una Acaba fue. muriendo por una hemorragia interna, Sí, ¿no? así es. Sí. Shock y hemorragia cerebral lo que pues, le Y pasó. Sescuí. Ajá. Y fue condenado a cadena Una perpetua. perpetua. Pudo salir por libertad condicional por ser Pinches mal. una prisionera modelo. Hazme el favor. Fíjate, ¿eh? Incluso se ganó el apodo de mamá. Sí, porque era súper buenísima onda Una dentro bien buena onda, sí. Y es de. que los feminazis, las feminazis no estaban ahí, pero si no hubieran ido a quemarla. Sí. Ay, quién sabe, a lo mejor no fue, le iban a ayudar Ve o nada algo. más, ¿eh? Una mujer matando a una niña. Sí, efectivamente. Qué cosas. Fíjate que una mujer. Sí, no, no te pases. Fíjate que está terrible esto porque, como tú bien decías, deja la ley, ¿no? O sea, todo está como chueco ahí, ¿no? Es que fíjate que en todas estas historias obviamente salen muchas de gente que es asesina serial, por ejemplo, ¿no? Okay. Y te das cuenta qué tan débil o no sé quién caramba escribe, bueno, sí sé, pero no sé qué piensan cuando escriben las leyes nuestros legisladores. Porque, por ejemplo, hay un cuate que yo me estaba enterando, no me acuerdo cómo se llama. Que lo condenan como a 240 años de prisión. 240 años de prisión, algo así. Ajá, sí. A ver si de ahorita te digo no quién me es. acuerdo si en Perú o algo así Sí, era. ahorita te digo quién es. Entonces de que lo condenan a 240 años de prisión, que nosotros estábamos hasta burlándonos porque dije, no, no, fijo, pues si se porta bien, pues salen 120 años, Fue ¿no? en Brasil. Ah, en Brasil, es verdad. Sí, fue en Brasil. Y el chiste es de que por una estúpida ley, que volvemos con los legisladores, una estúpida ley que estaba de que ningún reo puede permanecer más de 30 años en la cárcel. Hazme el favor, dime si no es una Entonces este idiotez. cuate que estaba condenado a 240 años, o sea que era un güey loco que no sé ni para qué guardan, Pedrino ya, ya Matador. esos de, ¿eh? Pedrino el Matador. Pedrino el Matador, Ajá, se sí, es llamaba. verdad. Y ese de Brasil. Ajá. Y que este cuate, en vez de que digan, pues este cuate ya 240 años, ¿qué lo hacemos aquí manteniendo? Porque Claro. todavía dentro de la cárcel mató creo que a 40 reos. Sí, tuvo problemas en prisión. Como realmente dice, pues nunca voy a salir de aquí, me vale gorro, pues ¿qué me pueden hacer? ¿Meterme más condena? ¿Más de 240 años? Pues cómo no. Es que yo no entiendo eso también, o sea, se supone que la ley te impone una pena, una condena más bien, una condena por algo a la par de lo que hiciste, según. Ajá. Y luego hay otra ley que te dice, ay, no, no, sabes que no puedes cumplir eso porque son muchos. Ah, es mucho, no, nada más O máximo sea, 30 años. Dije, sí entonces, se ¿para me qué hace. caramba está la primera, no? Bueno, total de que este cuate sale, Sí. entra, se avienta a sus 30 años, mata a 40 reos ahí aproximadamente, no recuerdo bien el número, Sí. sale y todavía sigue matando. Sí, qué gacho, ¿no? Ajá, entonces tú es como dices, no mames, pues la historia de terror ahí debería ser en el Palacio Legislativo, o qué pez, ¿no? O sea, gente bien bruta poniendo las leyes en eso, pero bueno. Bueno, no, fíjate que también hay una situación rara, ¿no? Ajá. Platicábamos el otro día justamente eso, que son los derechos humanos, ¿no? Es que yo sigo insistiendo que debe de haber una cláusula en derechos humanos que diga que si tú violas un derecho humano, automáticamente pierdes todos los derechos humanos. ¿Sí? Porque Sí, exacto. si no, está del nabo. O sea, ¿cuántas y cuántas historias hemos escuchado de gente que la asaltan o es agredida? Y por defenderse va al bote. Sí. Por Sí, sí, culpa de sí, los sí, sí. derechos humanos, ¿no? Está terrible esto. Exactamente. Pero bueno, a ver, continúa. Continuamos. Bueno, pues esta cadena de asesinatos, por ejemplo, hay otra que se llama de Borderland. Ah, de Borderland, sí. Borderland realmente, pues, trata la historia, todo se trata de ay, ¿cómo se llama? Tijuana. Están en Tijuana, México. Y se trata precisamente sobre el asesino de Adolf de Jesús Constanzo. Ajá, Todo lo que Constanzo. pasan precisamente por querer alcanzar el sueño americano y ya en la mera orilla se topan con algún hijo su qué barbaridad que les hace la vida imposible y los acaban matando. Y ¿Sí? esta también es basada, ¿no? Todas estas ¿Qué estamos crees que se nos diciendo olvidó también? son el ¿qué? ¿Sabes cuál se nos pasó? El exorcismo de Emily Rose. Ah, no, no se nos pasó. Sí estaba en la lista. ¿Entraba en la lista? Pero no en la lista de exorcismos. Ah, bueno, esa fue la onda. Fíjate que El Ajá. exorcismo de Emily Rose también es una película bastante buena, yo la recomiendo, es muy buena Ajá. como película de terror, está dirigida por Scott Derrickson. Y cuenta, pues está basada en la historia de Annelise Michel, Michelle. así es. La verdad es que es una mujer alemana que aguantó una gran cantidad de exorcismos hasta que murió un año después por malnutrición y deshidratación. Está cañón, ¿eh? Ella Ajá. vivió una vida normal hasta que en 1968 un neurólogo alemán la diagnosticó con el gran mal de la epilepsia, según Sí, él, y la ¿no? sometieron a tratamiento Así es, psicológico. exactamente. Debido a los fuertes ataques epilépticos y la depresión que tenía, Annalise fue admitida para ser tratada en un hospital. Poco después de comenzar los ataques, Annalise empezó a ver imágenes diabólicas durante sus rezos diarios. Ella estaba obsesionada con que estaba poseída. Voces empezaron a perseguirla diciéndole que iba a achicharrarse en el infierno, No lo que escuchaba ella. Pero no sabemos si sea esquizofrenia, ¿no? 3 años pues fíjate después, que, ajá. sus padres visitaron a diferentes pastores para pedir un exorcismo, pero fueron rechazados. Los ataques no disminuyeron y su conducta se volvió mucho más errática. Y así continuó. Emily Rose. Pues fíjate que basado en eso y siguiendo la cadena de los exorcismos, uh-huh, está también la película que se llama El Rito. ¿Juay de Rito? Justamente, no Juay de Rito, ah, El Rito, ah, del 2011. En el 2011, sí, ajá, esta, sí, película está muy buena, está basada realmente en la vida de uno de los exorcistas más famosos de los Estados Unidos. Órale. El padre Gary Thomas. Gary Thomas, ajá. Por eso te digo, pues esa del exorcismo de Emily Rose estaba en otra lista. ¿En otra lista que en esquizofrénicos exorcizados? Órale. Esquizofrénicos epilépticos exorcizados. Exorcizar, sí. Esa era la otra, ¿no? Fíjate que hay varias películas que están basadas en hechos reales. Aquí te voy a platicar de esta película, ya que me la encontré por aquí. Pero déjame decirte que, pues, creo que está un poco alucinada, ¿no? Se llama Mar Abierto. Ah, sí. ¿Sí viste esa película de Mar Abierto? Cómo no. Del 2003. Hasta coraje da las babosadas, sí, de la gente en el calle. Una película de Chris Kentis. Ajá. Creo que se ganó un premio por ahí, de hecho, ¿eh? Esta actriz, Black Chan Ryan, se ganó un premio por esa actuación. La película cuenta la historia terrorífica de una pareja americana que el 25 de enero del 98 fue a un viaje submarino por Australia. Ajá. La empresa que los llevaba a la zona para hacer buceo no contó bien el número total de personas, cosa que se llama, es una idiotez, ¿no? Sí. Se supone que no cuentan bien las personas que estaban en el barco. Entonces dejan a esta pareja ahí antes de que pudiera volver el barco. Nadie del equipo del barco se dio cuenta que los habían dejado atrás y tardaron 2 días en darse cuenta al encontrar la bolsa o el bolso de la chava en el barco. Ajá. Pues eso se me hace como una cosa. Sí, a mí, ¿no?, también. Control de calidad, bueno, finalmente, ¿no? Sí. Bueno, hicieron una búsqueda de 3 días, pero nunca encontraron los cuerpos. Aún así, unos pescadores encontraron después una nota que ponía: lunes 26 de enero del 98 a las 8 horas. A cualquiera que pueda ayudarnos, o nos han abandonado en Agin Kun Reef. El 25 de enero de 1998 a las 3, bueno, a las 15 horas, ¿no? Ajá. Por favor, ayúdenos a rescatarnos antes de que muramos. Ayuda. Es imposible saber si fueron atacados por tiburones. Sí, como se ve en, como se ve en la película. O si simplemente se ahogaron, que yo creo que es lo más lógico, ¿no? Ajá. Te cansas de nadar, sí, y vas para abajo, ¿no? Pero lo que sí es que tuvieron que aguantar días. Sí, no, aislados, man, sí, ahí por en una tontería, ¿no? Iban de turistas. Iban de turistas, exactamente. Sí. Y nadie supo, ay, por favor. Pues, ay, no lo dudo, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, no lo dudo, la neta hay gente, pero bien bestia. ¿Conoces a alguien? A varios. Ok. Fíjate que siguiendo con el mar, pues la, sí, de Bob Esponja. Bob Esponja, sí. Está basada en hechos reales. Arenita y todo. Arenita, sí. En una piña debajo del mar. Ah, sí. No, está basada en... No, fíjate que esta película tan famosa también, yo creo que ya es una película de culto. Ajá. Que sí, es de 1975, se llama Tiburón. Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañita. Es una película, ya sabes, que es por Steven Spielberg. Ajá. Pues ahora sí que el director. Y está basada en la novela de Peter Benchley. Ajá. También se llama Tiburón. Se llama Tiburón, exactamente. Y es la historia de un enorme tiburón blanco devorador de hombres que ataca a los bañistas en las playas, ¿no? Amity Island, creo que se llama, ¿no? Ajá. Es esa onda. Y luego en Tiburón 2, todo eso, dicen que trae la bronca contra la familia, ¿no? Porque nada más cambia, ataca a los del mismo linaje. ¿No has visto esa? Sí, la has visto. O sea, esa fumadez. Sí, sí. Lamento, fíjate que esta película, no sé tú qué piensas. Yo esta, uh-huh, sí la vi. Uh-huh. Y ya la vi ya más grande. Son, sí, me impactó realmente. Me causó la primera mucho, está... uh-huh, mucho temor el meterme al mar gracias a... esta pinche. Gracias a Steven Spielberg por esta película. que a muchos nos traumó meternos al mar, después se nos quitó, Sí, bueno, al claro. menos a mí, yo creo que muchos ya no, pero a mí se me quitó, ya me pude meter al mar, gracias, Steven. Y pero fíjate que lo lamentable ya después analizando esto, es de que esta película siendo tan famosa e impactante, generó como un temor y un cierto odio a los tiburones. Así es. Cuando realmente los tiburones de todas las especies que hay, que déjeme decirte que son más importantes los tiburones en el mar que los seres humanos en la tierra. Sí, efectivamente. Entonces, Sí. realmente no recuerdo las estadísticas. Una vez vi esas estadísticas, estaban en un acuario, si mal no recuerdo, en Cancún. Sí, en Cancún, en Isla Tortuga, Playa Tortuga, algo así, hay un acuario donde tienen tiburones. Y precisamente muestran una estadística muy impactante, que aproximadamente al año los tiburones matan de entre 65 y 80 personas al año, Sí. los tiburones. Y el principal que suele atacar en ocasiones al ser humano es principalmente el tiburón blanco. Blanco. Está también el tiburón tigre, que es más por defensa, pero principalmente es el tiburón blanco, que es el que sale en la película. Así es. Ese es el famoso tiburón blanco. Sí, Todos fíjate. los demás son Sí, inofensivos, vos, pero ajá. vean. Ese sí es como que A lo que más. voy es que esta película te creó tanto miedo que realmente tú dices, bueno, si los tiburones matan a 80 personas al año, 30.000 tiburones al año. Por estupideces de los chinos, ya no hablemos, hasta que sigamos en el COVID, me acuerdo de los chinos y de cómo tragan murciélago, pero bueno, Sopa de su murciélago. sopita de murciélago, gracias cabrones, pero de ahí, sí, precisamente hacen lo de las aletas de De tiburón, tiburón, ajá, sí. cosas que hacen en sus creencias, digo, son muy loable todo lo que creen, pero sin embargo, pues dices, realmente, ¿quién es el depredador, no? Claro, sí. Hay que hacer una película que se llame The Human. Entonces, güey, como que por qué o qué, ¿no? No, es que tienes razón, pero ¿sabes qué es lo que pasa con esta película? Sí, ahí como que se equivocaron Yo de creo que depredador, ¿eh? lo que pasa es lo mismo que esta película con la de It, eso. Ajá, o sea, aunque verdaderamente, o sea, los tiburones no hacen nada, ¿no? Gracias a esta película la gente empezó a temerle a los Ajá, tiburones. Lo exactamente. mismo con It, eso, A los a los payasos. payasos, ajá. A lo mejor tú no le tenías miedo a los payasos. Bueno, pero sí había un payaso que era un asesino serial, ¿no? Sí, Gary. Gary Granito. Ah, no, ese era Gary. de los Gary Picapiedra. Coleman. Ah, no, Gary. Pero sí, sí, sí había uno. Ajá, sí, exactamente. Entonces, esto, por ejemplo, de tiburón, realmente, pues. Yo pienso que sí les creo muy mala fama. Muy buena película, a mí me gustó, a mí me espantó, me traumó, después me calmé. Pero sin embargo, sí, efectivamente, esta historia de Frank Mundis, llevada a al cine por Steven Spielberg, pues realmente creo la imagen incorrecta del depredador incorrecto. Sí, efectivamente. O sea, como que ahí se Sí. torció un poco, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí, sí está basada en los Ajá. ataques del tiburón blanco a las personas, ¿no? Señor Steven Spielberg. ¿No habrá sido el señor Steven Spielbergo? No. ¿No? Ese que se hizo también la Diti Jonjón y en cuanto cercano del tercer tipo y el tarararán. Ah, ese Todo el mundo estaba bueno, siempre ¿no? está bueno, sí, Sí, la exactamente. verdad. La verdad, ¿para qué mentimos? Estaba tan Sí. difícil el Yo ahorita nombre. estoy así, Y es ¿cómo? John asesino Wayne. serial. Y es un asesino Otra vez serial. vimos uno de los cuando fuimos a uno de los muchos museos que tiene la Ciudad de México, visítenlo, Muchísimos, ajá. que uno de esos es los asesinos seriales. Si te pasan como el John Wayne tiene allá abajo los cadáveres, ¿no? Abajo de su casa. Sí, los encontraron ahí. Y de hecho, lo que pasa es que en Estados Unidos sí le dan mucho, mucho auge a los, a, ¿cómo se llama? A estas personas, a los psíquicos. Ajá. Inclusive les ayudan a la policía. Sí, Y una exactamente. de las psíquicas que fueron a ver buscando un niño, ella les dijo que estaba enterrado abajo de una casa. Y cuando encuentran su casa de John Wayne y empiezan a rascar en el sótano, encontraron los cuerpos ahí. Está interesante esa historia. Un día vamos a hablar de esa historia para que Mámelate. te termines de traumar con los payasos. Otra es, por ejemplo, The Haunting in Connecticut. Ah, sí, cómo no. ¿Sí? Sí. Fácilmente, su hijo, eso ya habíamos hablado, creo que de esa. En alguna otra serie me llegó ahorita como un déjà vu. La familia Campbell se mudan a Connecticut cuando su hijo es diagnosticado con Un cáncer, cáncer. sí, ya habíamos Y hablado de al esa. inicio todo es normal, llega la mamá, les conviene como que más rentar ahí una casita o algo por Así el es. estilo, en los tratamientos. Y en esa casa empiezan a pasar muchas cosas. Sí, pero pues aquellos se quedan atorados ahí, los Warren nuevamente. Ajá. Ah, sí, porque es una historia de los Warren. Sí, es una historia de los Warren. No, bueno, no es una historia de los Warren, o sea, los Warren participaron. Ah, okay. ¿Sí? Pero ellos acuden precisamente a ayudar a la familia Snedeker. Los Snedeker, ya Los me acordé. de que, ay, hijos de. Quienes rentan una casa y decían que estaba llena de demonios. Y se Ay. descubrió que esta antes funcionaba como una morgue. Y los No manches. Warren, pues, justifican todo este tipo de apariciones así. Okay. Oye, vamos a mandar saludos a la gente que nos está escuchando. Vamos a mandar un saludo a Javier Pérez, que nos dijo que nos iba a escuchar ahora, si no, no se perdía hoy el programa. Y vamos a mandar un saludo Está roncando ahorita de panza arriba. a panza arriba. A Raúl Olivares. Nos Raúl dice, ajá, Olivares. nos dice, ¿ya hablaron de Shooter? Shooter. Sí, Todavía ¿cómo no no? hablamos. Todavía no hablamos Todo de esta. hablamos ahorita en un ratito ya ¿Pero en está unos basada en minutos. hechos real? Sí. Creo que al final de la película hay una nota que dice. Ah, es verdad, es Dice, verdad. Sí, es cierto. este film está dedicado al espíritu de la chica que aparece en las fotos. Ajá. Entonces ahorita vamos a hablar, mi querido Raúl, en unos minutos Sí, más. Shooter. Hablamos Muy de buena Shooters. película. Impactante el final. Me acuerdo Sí. del final cuando está lloviendo y salen unas escaleras y no se las voy a quemar a los que no las han visto. Pero sí, esa es una parte intensa que dices, ay, No, no la de la manches, cobija y neta. la de la cama, no manches, está bien acá. Sí, Ya ves que no. estos orientales sí juegan con la psique de uno, pero Sí. bien gacho, ¿eh? Pero muy buena película, ¿eh? Sí, está muy Mucho, buena. muy buena. The Muy, muy buena. Shooter. Ahorita hablamos de Aquí ella. en México salió como Están entre nosotros, si mal no Así recuerdo. es, la traducción así fue como están entre Ajá. nosotros. Ajá. Vamos a ver, por ejemplo, de otra muy famosa. ¿Cómo se llamaba esta? Psicosis. Picosis, ¿no? ¿Eh? Picosis. Psicosis. Era picosis. Esta es una de las películas de miedo más exitosas y recordadas. Sí, ¿cómo no? Más yo creo que ahí también un éxito que tuvo muy marcado esta película fue precisamente, pero la portada. Ah, El sí. puño agarrando El el cuchillo. cuchillo y ensangrentado. Ajá. Este fue un film de Alfred Hitchcock, el maestro. De Alfred Se Hitchcock. basa en la historia de Ed Gein, uno de los asesinos más tristemente célebres de la historia criminal de Estados Unidos, conocido como el carnicero de Plainfield, Wisconsin. Cometió varios crímenes y su caso llegó a Hollywood. Así es. ¿Eh? ¿Cómo Sí, ves? no, está cañón. No, y además es de Alfred Hitchcock. Sí, no, no, no. El maestro del suspenso. El maestro del suspenso, Fíjate Alfred que Hitchcock. ese, y me voy a saltar todo el tema, ¿no? Hitchcock, todos mis respetos para Hitchcock, la neta. Sí, Te está sabe interesante. mantener en un Sí. suspenso muy bien, sin tanta palabrería, sin tanta cosa. Sí, ¿cómo no? Es una película, les recomiendo que la vean, no vayan con mucha expectativa, es muy buena, vean realmente el contenido de la película. No, no esperen ver aquí los actores especiales, ni los efectos, ni nada de eso. No, claro. Esa película a mí me impactó porque está filmada prácticamente en dos cuadros, en dos cuartos. Los En cuadros de qué. lo que es la sala Ah, y lo sí, que cómo es no. el cubo de la entrada de De la la casa. casa, sí. De ahí no salen. No, está buena la. De ahí la no salen. Y todo lo que hacen en esos dos cuartos te tiene que agarrado, que dices, no manches, no me levanto porque me voy a perder algo, me voy a perder algo. Y no te levantas hasta que termina la mendiga película. Y es cuando dices, no manches, me tuvieron aquí. O sea, sí supo cómo. No, ¿cómo por nada, hacerlo? No por nada le decían el maestro del suspenso. Es el maestro del suspenso. Hoy vamos a mandar un ¿cómo saludo ves, mi estimado Rodo? Ah, sí, es lo que voy a decir. A ver si anda por ahí ya. Sí, ¿qué tal? Ya andamos por acá. ¿Cómo está, Rodo? Excelente, amigo. Bien, bien, bien. Pues aquí sacando el guión para más películas inspiradas de terror en la vida real. Entonces. ¿Sí? Sí. Oye, vamos a mandar un saludo a Marceline de Luna. Marceline de Luna. Ajá, que nos está escuchando ahí en YouNow. Un saludo, ahorita nos va a escribir seguramente. Sí, ¿cómo ves, mi querido Rodo? ¿Qué tal, qué tal? Pues un saludo al auditorio, a Humbert, a Darnay y a ti, Uriel. Una disculpa de la tardanza, pero les digo, no, estaba te preocupes. Viviendo yo mi propia historia de terror, ya sabes. Sí, me no, tengo eso, que conectar escalofrío y no me dejan. No, no. Bueno, pero a lo mejor puedes sacar ahí el guión de una película importante. Sí, ya. Yo creo que haré la profecía 4 o algo así. La profecía 4. La profecía. Hay una que precisamente estaba basada en eso, ¿eh? Sí, de hecho. Y sí, fue real eso también, ¿eh? Sí, exactamente. Muy bien. ¿De cuál te acuerdas, amigo? ¿De qué película te acuerdas que te haya impactado? Que dice, esta fue basada en hechos reales. Bueno, mira, yo creo que desde el principio es una película así que se basó en hechos reales y que me espantó. Fue la de la original de terror de Amityville. Sí, terror de Amityville. Esa cuestión de lo que es la posesión y todo este rollo y el descenso del papá, ¿no? Es algo así como muy parecido al Resplandor, como poseído por esta entidad que está ahí, ¿no? Ajá. Entonces, esa película me acuerdo yo, me impactó mucho la original. Ya ves que lo hicieron un remake con, ahí está el de Deadpool, Ryan Reynolds. y por ejemplo de esa me acuerdo mucho, de terror en Amityville. Qué chistoso que te acordaste de Deadpool y no de Linterna Verde. Pues es que curiosamente como que fue su parte más baja y su parte más alta, ¿no? Sí, como de su hecho. Renacimiento. Entonces, no, fíjate que esa, no, y inclusive hay una foto, ¿te acuerdas de la foto de Amityville? Sí, como una foto muy famosa de un niño por ahí que aparece. Que se ven las escaleras. Que se ven así. Ah, si alguien puede buscarle por ahí en el internet, buscar foto de Amityville. Ajá. Híjole, esa es de las fotos que más me ha causado terror al verla, al saber que realmente es un fantasma lo que aparece ahí, ¿no? Sí, otro impactante, por ejemplo, fue Zodíaco. Ah, sí, ¿cómo no? Precisamente el asesino, el asesino del Zodíaco. Claro. Fue un psicópata que atacó en California entre el 68 y el 69. Uh-huh. Y supuestamente, porque no tienen bien la cuenta, asesinó a 37 personas. Eso se cree. Porque eso no se tienen cree. Exacto. Mucho la atención son todas aquellas que están basadas, por ejemplo, en asesinos seriales. Ajá. Porque son precisamente cuestiones reales. Una fue, por ejemplo, el Zodíaco. Otra, pues todas las que han tratado de hacer de Jack el Destripador. Sí. Claro. Sí, recordemos la última, como más sonadita, fue la de Desde el Infierno, From Hell, que salía Johnny Depp. Ajá. Ah, sí, ese cuerno. Sí. Ah, y que hacían esta cuestión de Jack el Destripador, que hasta la fecha, pues no hay una cuestión clara, ¿no? Es ahora sí como, digo, yo siempre lo refería sido mucho a los cómics, pero como el Guasón, ¿no? Nadie. Realmente quién era el Guasón, igual aquí nadie sabe realmente quién es Jack el Destripador, ¿no? ¿Quién nunca fue, se quién? Supo. Ajá, exactamente. Sí, no, hasta lo mucho. Sí, hay teorías que dicen que era la enfermera, ¿no? La secretaria del doctor. Sí, porque no, sí, no se que sabe. En un principio se apuntaba que era un doctor por la precisión con la que hacía todo este tipo de los, pues, de los cortes. Sí. Exactamente. Era pura prostituta, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Ajá, correcto. Así es. Fíjate que ahorita voy a contar algo que les va a parecer impresionante, porque yo cuando lo vi sí me impresionó. Hay una película de 1958 y tuvo su remake en 1988. Aquí en México la conocimos como La Mancha Voraz. Ajá. ¿Sí? Bueno, de esta situación. Es una película de Irving Jan Wirth es director de esta película, y es una masa extraterrestre que se ha comido a una ciudad entera, pero esta historia está inspirada en un acontecimiento en 1950, cuando varios policías de Filadelfia dijeron que descubrieron un disco como de gelatina de 6 pies de diámetro y 1 pie de espesor, y que supuestamente había caído del cielo. Cuando intentaron moverlo, se disolvió, se quedó en algo así como pegajoso, algo como raro, ¿no? Además, según algunos informes, los oficiales declararon que la masa emitía algún tipo como de luz y se subió a una cabina telefónica. Nunca sabemos si vino del espacio o no vino de allá, no sabemos ni qué rollo, ¿no? Algunos creen que simplemente eran residuos industriales. Residuos, porque tenían 3 ojos, ¿no? Sí, ¿no? Ya que había cerca una empresa de gas ahí en Filadelfia. Aunque esta historia inspiró la película de La Mancha Voraz, dicen que este no ha sido el único caso en el que se ha visto ese tipo como de masa caer del cielo. Algunos dicen que Star Kelly, esta estrella, no sé, Star Jelly, sí, ¿cómo sería la traducción más adecuada? ¿Estrella fugaz? Pues sí, algo así, ¿no? Cae del cielo cuando hay lluvia de meteoritos, que ahí está como mancha, y de ahí se inspiraron para hacer esa película de La Mancha Voraz. ¡Órale, qué loco! Está como raro, ¿no? Sí. Pues sí, en ese tipo de como desastres, pues también están, digo, yo ya llegué ahorita un poquito tarde, pero por ejemplo están todo esto, lo de Chernobyl, ¿no? Cuánto no se habla, ¿no? De esas cuestiones de mutaciones y de cosas que hubo a raíz del accidente, ¿no? Ajá. Sí, no, está terrible esto, ¿eh? La verdad es que... ¿Quién sabe? Pero, ya ve, pero ¿por qué se meten con mis macetas? Sí, yo sé que si él hubiera venido, iba a estar hablando de cañitas. Sí, no, sí, porque es su ídolo, Carlos Trejo, ¿no? De... Bueno, pero fíjate que también esa película, aunque es una muy mala película, está basada en supuestos hechos reales, ¿no? Ajá, exactamente. No, pero yo me refería a una que se llama Las Colinas Tienen Ojos. Ah, sí. Incluso hay 77, dos versiones, sí. La del 77 y la del 2006. Ajá, sí. Y vemos como su carro, digo, van para Las Vegas, Nevada, y por culpa de su carro se quedan varados una familia en el desierto, y ahí empiezan a ser perseguidos y atacados por un grupo de personas deformes por culpa de las pruebas nucleares que se llevaron en el desierto, el famoso proyecto Manhattan. Exacto. Aunque nunca existió el clan deforme en el desierto en la vida real, se basaron en la figura mítica de Alexander Suenenbin. Muchos creen que vivió con su familia en una cueva en las tierras altas de Escocia entre el siglo XVI y XVII. XV y XVI. Supuestamente Bean y su mujer vivieron durante 25 años en una cueva en la costa Benadet Head con 8 hijos, 6 hijas, 18 nietos y 14 nietas. Muchos de los cuales eran productos del incesto. El clan sobrevivió ya que raptaba individuos o grupos pequeños durante la noche y se llevaban los cuerpos a la cueva para ser comidos. Claro. Esto los agarraron atrapando, creo que fueron 2 chicas, ya con teléfonos celulares y todo eso. A una de ellas sí la matan, la otra logra escapar y avisar, y es cuando se dan cuenta que ellos existen. Claro, sí. Pero lo que hacían era, cualquier incauto que pasaba por una curvita medio rara, y tenían un accidente en el carro, entonces a ellos se los llevaban a la cueva y se los comían. No manches, ¿cómo crees? Y todos eran pues de la misma familia, o sea, eran digamos que la familia incestuosa. La familia Telerín. No, bueno, fuera que era la familia Telerín. No manches. Sí, no, hombre, está fíjate que inclusive muchas veces la realidad supera la ficción, Sí, ¿por qué? Pues cuando me dijiste que era una familia de deformes, yo dije, Darius y sus amigos. Ajá. Pero ya vi que hay otros. ¿Y no se ponían a chelear? No. Muy bien, fíjate que... Bueno, pues ahorita vamos a comentar acerca de esta película que nos recordaron hace un momento. Shooter. Shooter. Saludos a Diego Castro. Nos está saludando nos está escuchando en el YouTube. Buenas noches, excelente programa, saludos. Gracias, Diego. Muchas gracias, Diego, por estar siempre escuchándonos. Fíjate que vamos a hablar acerca de esta película Shooter. Shooter. ¿Viste esa película, Rodo? No, me suena el nombre, fíjate, pero no la ubico ahorita. A lo mejor si ya me hablas de la trama, probablemente ya... Aquí la tradujeron como Están entre nosotros, sí. La trama principalmente... Voy a intentar quemar lo menos posible, pero orientar a los que ya la vieron, ¿no? Por favor, sí. Y aquí principalmente a Rodo, que lo ubique. Se trata de un fotógrafo en una escuela oriental... Uh-huh. Que cuando él empieza a sacar fotos, aparece el fantasma de una chica en varias de sus fotos. Y después, en el desarrollo de la película, se enteran realmente lo que pasó con esa chica. Uh-huh. Que esa chica incluso, él la conoció en vida. Uh-huh. Sí, la conoció en vida y hay varias escenas bastante intensas. Cuando están, por ejemplo, en el cuarto oscuro... cuando están en su casa, sí. Y la del final, están muy... Sí, la escena, los cinco minutos, últimos minutos de sí, la película... Sí, están bastante... Están negros. Bastante manchados, aparte de todo. Y buena. Y buena, muy aparte. Muy buena la película. Shooter se llama... Se llama Shooter, porque realmente este cuate es fotógrafo y están haciendo alusión a la fotografía. Ah, ¿no? Sí, exactamente. Al disparo de la fotografía. Exactamente, al disparador de la cámara, ¿no? Ajá, exactamente. Realmente esa es la situación... Por esa película Shooter, dirigida por Van Gogh, Pichatamancú. Sí, pero véanla. Está buena, muy buena, es muy buena esa película, creo que es buena. Y además es una de las películas que no te esperas el final. Sí, exactamente, no te lo esperas, pero sí, para nada. Órale, qué loco. Y dices, órale, exactamente. Y está basada, al final hay una leyenda en la película que dice que está dedicada al espíritu de la chica que aparece en las fotos, ¿no? Ajá. Entonces está inspirada en una historia verídica y verdadera. Por todos lados a donde lo veas. Efectivamente. Bueno, hay otra película aquí en Hispanoamérica. Lo tradujeron como El mensajero de la oscuridad. Es del 2002. Ajá. Y originalmente se llama Mothman, o el hombre polilla, la última profecía. La última profecía, del año 2002. Sí, así es. Bueno, en la película es una adaptación del libro escrito en 1975 por un parapsicólogo llamado John Kell, y se basó en hechos que ocurrieron en Estados Unidos entre 1966 y 1967. Tú te has de acordar bien. Los residentes comentaron haber visto a un hombre de 7 metros con alas de 10 metros de largo y con los ojos rojos. John Kell fue a la ciudad a recoger datos de este rumor. Se dice que Mothman, o el hombre polilla, es una criatura que aparece para anunciar desgracias y muertes. Son varios los lugares en los que ha habido testimonios de estas apariciones, y que ciertamente coincidieron con la sucesión de desgracias después de las apariciones. Hay testigos de apariciones, de hecho, aquí en México, en Chihuahua y en Inglaterra. Ajá. Así es. Mothman se llama. Sí, creo que esa, es que me quiero acordar cuál es. Creo que la primera escena es de que se cae un puente, ¿no? En Estados Unidos, sí. Con varios carros. Y antes de que esto sucediera, había aparecido precisamente el hombre polilla. El Mothman. Por la edad de Rodolfo, él puede ser el hombre polilla. Ah, no es cierto. No, ya estaba polillado. Polillado, sí. Más bien. Sí. Sí, ¿cómo ves? No, muy buena, ¿eh? El hombre polilla también. Sí, ya me acordé de eso. ¿Cómo así? Siempre, o sea, si uno le busca va a encontrar películas que de cierta manera se inspiraron, ¿no? En cada punto, a lo mejor en algún elemento para hacerlo, ¿no? Supongo, te digo ya, como hoy tarde supongo también habrán hablado del Exorcista, por ejemplo. Sí, ya hablamos de eso, claro, sí. O igual, o La Masacre de Texas, ¿no? Inspirado también. En... Y no este de... ay, ahorita, ¿cuál nombre? Ay, este que vivía con su mamá y precisamente arrancaba la Ah, piel de las La piel personas, de que de las hecho, personas, sí, ya me ajá, acordé. Hablamos también de él hace que poquito. vivía con su mamá, pues no manches, amigo, ahorita estás hablando, yo creo que más del 50% de los chavos. Y arrancaba la piel y se, sí, ya me acordé. Ed Y el Hannibal. Fíjate que yo te voy a contar de una película, no fue muy sonada ni muy famosa, pero sí quiero mencionarla ahorita antes de terminar el programa. Es una. Caperucita Loca y el Lobo Precoz, Y el ¿no? lobo, la chica de la capa roja. Ajá. Pero la verdad es que a mí me pareció una película muy buena, de terror, es extraordinaria y además sí está basada en un hecho real. Se llama Fuego en el Cielo, de 1993, de Robert Lieberman. Ah, caray, no recuerdo esa. Bueno, pues ahí te va. Bueno, está ambientada en Arizona, pero está basada en el testimonio de cinco amigos del señor Travis Walton, inclusive así se llama este caso. Travis Walton fue abducido por un ovni en el bosque, en un pueblo se lo llevó, y posteriormente aparece, bueno, o sea, se lo llevan, pasan días, lo buscan, no aparece, y pasando los días él aparece y cuenta. En una regresión de hipnosis, cuenta lo que realmente le sucedió. Hay un libro de Travis Walton, así se llama, Fuego en el Cielo también, y bueno, ahí es, afirma él que fue abducido por extraterrestres, pero la verdad, las escenas, mano, de la abducción están súper manchadas, pero súper manchadas, en serio. Se llama Fuego en el Cielo, si pueden verla. Está basada en hechos reales, fíjate. Fuego en el Fuego en cielo. el Cielo se llama. Y me acuerdo mucho de El Cuarto Contacto. Ah, la que te iba a decir, no me acuerdo del nombre, el Cuarto Contacto. Sí. Sí. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Rodo? Órale. Sí, no, está canijo, te digo, cuántas cosas uno le puede buscar y va a encontrar, ¿no? O sea, Sí. también, por ejemplo, obviamente, pues ya supongo que se habrá tocado lo de Annabelle, Así lo es. Fíjate que la de. tocamos, pero no hablamos de ella. No, a ver, O sea, sí la échatela. mencionamos, amigo, pero no la describimos. Como Pues debió de fíjate, haber eso sido. es curioso porque uno ve la Annabelle original y es una muñequita muy inocente, o sea, nada que ver con su versión cinematográfica, ¿no? Sí, Sin claro. embargo, todo lo que pasó alrededor de la muñeca era muy, pues, como tétrico, ¿no? Inclusive ya ves que hace poco salió que la robaron, que Sí. desapareció la muñeca que tenían guardada precisamente los Los Warren. Warren, así es. Entonces, por ejemplo, todo esto, ¿no? Lo que es Annabelle, el conjuro, etcétera, todo ese como universo que hicieron o como microverso que hicieron con el conjuro, la monja, etcétera, pues está basado mucho en la vida de los Warren, Así que los es. Warren, pues también cuántas cosas no han visto, ¿no? No, hombre, horrible, ¿no? Todo eso de las maldiciones, por ejemplo, las películas, obviamente, La Momia, todo lo demás, no las saquearon, más bien eran arqueólogos, y todos entraron, pues tómala, ¿no? Les pasó algo. Si podemos, Tómala, digo, ver o Chucky con el famoso muñeco Robert, Barbón. que es la inspiración para el Para Chucky. el choque, sí, exactamente. No, y esta Anabel que pues, no manches, dicen que los Warren dicen que levitaba y atacaba a sus dueños, ¿no? Sí. Que incluso cuando se la llevan intenta jugar hasta con los frenos del carro. Así es. Y por eso la encierran en la famosa esta caja de cristal, que fue bendecida quién sabe cómo, para que sus poderes no pudieran hacer daño fuera de esta caja. De esa casa. Y Así como, es. sí, como dices, la Anabel de la película no se parece en nada a A la la Anabel muñeca real. original. Ajá. A la muñeca real, exactamente. La muñeca real parece hasta como de trapo, ¿no? Sí, lo que decía, parece más la muñeca de estas de tipo de artesanías de Oaxaca. Ándale. Ándale. Algo así Sí. Sí. Exactamente, sí. Sí, y haciendo alusión igual a lo de los cómics, pues ya ven que hasta en Aquaman sale, ¿no? En esa escena donde salen en el submarino, Ah, sí, entre ajá. los restos que están ahí en el agua, está Annabelle. Anabel, ajá, Por sí, como la cierto. dirige el mismo director que dirigió a Annabelle, por eso la puso. Órale. Sí, eso, fue algo como curioso, ¿no? Sí, exactamente, no manches. No manches tu vida de azul. Hay otra que es del 77, se llama Trampa Mortal. Trampa Mortal. Ajá, esta trata, por ejemplo, de del propietario de un hotel, de paso. Ajá. Un poquito psicópata y que tenía un cocodrilo atrás en un lago artificial. Y era su mascota, sí, sí. Y lo alimentaba con los huéspedes del hotel. Del hotel, sí, ya me acordé. Ajá. Ajá. Sin embargo, dicen que la historia real, el asesino de verdad de las colinas tienen ojos, por ejemplo. Pero este individuo tenía un bar en Texas. Y detrás de él tenía un estanque con 5 cocodrilos. Y cobraba a los clientes para que vieran cómo se comían perros y gatos vivos. No manches. O sea, eso sí lo hacía. Con el tiempo empezaron a desaparecer mujeres de la zona, incluidas varias camareras del bar de Joe Ball, exnovias e incluso su exmujer. No manches. Ajá. En 1938 fue cuestionado por la desaparición de todas estas personas y él se suicidó. ¿Usted nunca contestó? Nunca contestó, pero más tarde, cuando investigaron, descubrieron restos de 2 mujeres en el estanque y que habían sido comidas por los cocodrilos. No manches. Entonces, imagínate que tú vas así a un hotelito y dices, ay, aquí voy a descansar y acabas. Pues ya sí descansaron. Sí, pero en paz, y acabas siendo comida de tiburón, de cocodrilo. O ya estás fusionando tiburón. Ajá, pues. Hay que hacer un remake, ¿no? Sí, ¿no? Que bueno, tiburón también estaba de cierta manera basada en hechos reales. Ya es que hubo esta situación de las que encontraron los cuerpos de unos bañistas. Sí, ¿no? En la playa, dentro, ¿no?, de un escualo bastante grandecillo. Sí, exacto. Entonces, pues también tiene que ver. Y ahorita que estábamos hablando, ¿te acuerdas un día que estábamos hablando fuera de cámaras? Pues también está el famoso Juay de Rito. Ah, sí, Juay de Rito. Ya ves cómo si es Juay de Rito. El Rito, sí, también mencionamos ahorita el Rito. Juay de Rito. Juay de Rito. Aquí sí te entendió Humber, Uriel, cuando le preguntaste Juay de Rito. Ajá, Juay de Rito. Juay de Rito. Ah, ok. Juay de Rito, Juay de Rito. Hay otra gente que esa también, no la he visto, estoy leyendo reseñas de ella, la voy a buscar para verla. Se llama La Casa Muda. Ah, sí. Del 2010. 2010, por ahí, ¿no? Ajá. Sí, esta está basada en un crimen, acontecido en 1944, en un pueblo en Uruguay, donde se encontraron varios cuerpos de hombres y mujeres sin lenguas y ojos. No manches. Ajá. Dicen que además la película fue rodada sin ningún tipo de corte. Por eso se llama La Casa Muda. Porque en algún extraño rito, ellos se quitaron los ojos y se cortaron la lengua. Es que hay cosas extrañísimas que ni siquiera sabemos. Sí, sí. Está cañón. Sí, pues por ahí recuerdo también gente bien fumada, ¿no? De estas cosas de los ritos. No recuerdo, a lo mejor os lo digo mal, ¿no? Pero había un cuate, no sé si se llamaba David Koresh. Sí, que es un fanático obsesivo ahí gringo, que decía que cuando iba a pasar un cometa muy cerca, no recuerdo tampoco el nombre del mendigo cometa, digo, ahorita me recordé esa parte de la historia toda mucha, pero decía que detrás del cometa venía una nave espacial y que esa nave espacial los iba a llevar a otro mundo, a mucho mejor vida y todo esto, y que para abordar esa nave, cuando estuviera pasando lo más cerca posible el cometa de la Tierra, que ellos se tenían que suicidar. Uh-huh. Y cuando se suicidaran, automáticamente iban a abordar la nave. O sea, fíjate nada más qué pinche fumadez y estupidez, ¿no? Pero, bueno, más de 120 personas lo hicieron. Sí, eso fue muy famoso. No recuerdo si es David Koresh, pero por allá. Sí, es David Koresh, líder religioso. Ándale. ¿Cuántas personas fueron las que fueron asesinadas? Bueno, suicidadas. Pero ellos se suicidaron porque ellos quisieron. Sí, no, es por eso el suicidio, ¿no? Sí. Si no fuera asesinato, pero... Sí. ¿Cómo ves, mi estimado Rodolfo? Fueron 54 adultos y 21 niños. Ahí está, 54 y 21 niños. No te pases. Pues es que... Sí, no, pues estas películas de culto, o sea... siempre van a tener inspiración en cuestiones reales, ¿no? Por ejemplo, está pues, todos los asesinatos que hacía Charles Manson, ¿no? Sí, también. Ya ves que mucho se dice que, por ejemplo, esto de los... Ay, ¿cómo se llama esta película? La que salen con las de la máscara. Los Extraños. Los Extraños, sí. Que también justamente. Igual está como basada en los asesinatos que hacían los seguidores de Charles Manson. De Charles Manson, sí. Ajá. De hecho, Los Extraños es una película del 2008. Fue hecha por Brian Bertino. Ajá. Y sí, efectivamente está basado en esta situación de Charles Manson. Sí. Está bastante gacho. Sí, no, y que por ejemplo Charles Manson es uno de los asesinos seriales más reconocidos de la historia. Uh-huh. Pero curiosamente, si lo haces totalmente fáctico, él no mató a nadie. Sí, no, exacto. Él ordenaba que mataran a los demás y tenía un poder de convencimiento tan enorme que decían, ah, sí, órale. Y de ahí está pues esta famosa masacre de en casa de Roman Polanski. De don Roman Polanski. Ajá, de... Exactamente. Que eso sale en la película esta, no sé si la han visto, la de Érase una vez en Hollywood, creo que se llama. Así ¿no? es. Uh-huh. Qué reciente, no tiene mucho. No tiene mucho, tiene como 2 años, yo creo. Ajá. Muy buena, ¿eh? Taco Torra la película. Y ahí tocan ese tema. Sí, porque precisamente ellos, los que protagonizan la mayor parte de la historia, son vecinos de Roman Polanski. De Roman Polanski. Y conocen a la esposa que está embarazada. Está en Barcelona. En ese tiempo estaba en Barcelona. Sí, y precisamente tratan, pues sí, el punto focal, digamos que es el asesinato de su esposa. Pues sí, fíjate que hay muchas películas que la realidad supera la ficción. Lo hemos dicho siempre. Y yo creo que... Pues yo creo, ¿cómo ves si dejamos para una segunda parte, mi chavo? Sí, porque todavía faltan bastantes. Todavía faltan un montón de películas basadas en hechos reales. Películas de terror. Quiero resaltar que son de terror. Muy bien. Pues yo creo que aquí le dejamos. Y el siguiente programa, ¿te parece si el siguiente lo continuamos? Sí, sí, me late. Continuamos hablando sobre las películas de terror basadas en hechos reales. En hechos reales. O sea que sería dentro de 2 semanas, que sería algo así como 12 de marzo. Ajá. Sería la segunda parte de esta situación de películas basadas en hechos reales. Pero no se pierdan dentro de 8 días Arkham, porque vamos a estar hablando de Richard Akanak y El Reino de los Dragones. Muy buena la serie, ¿eh? Sí. Está buenísima. Buenísima. Buenísima la serie. Y recuerden que para el 19 de marzo tenemos el especial Star Wars. Va a estar con nosotros el... Estaba, Rodo, tú debes de saber. Yo creo que andaba perdido en el Outer Rim. En el Outer Rim. En el borde exterior. En el borde exterior, perdido. Exactamente. Ahí estaba perdido, pero ya lo encontramos. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esta situación de Star Wars. A ver qué opina, yo quiero saber qué opina acerca de las últimas películas, para callarle la boca a Rodolfo y a otra persona por ahí, que estuvo dice y dice que era la mejor película de todos los tiempos, y que el episodio 8 y 9 iban a ser las... Yo lo tengo, yo tengo mi respaldo en ese programa de Arkham, donde dije, es un remake de los episodios 4, 5 y 6 en uno. Efectivamente, entonces lo dejamos para dentro de 8 días, la segunda ¿sí? parte de esto. Muy bien, queridos amigos, pues hemos hablado de muchas películas. Esperemos que las vean, la verdad es que todas son buenas. Sí. Pues las primeras principalmente, creo que son un poquito mejor. Por ejemplo, la primera de Chucky, la primera de Pesadilla en la Calle del Infierno, la primera de Halloween, la primera de Viernes 13, creo que son buenas. De ahí Jason 10 en el espacio, como que ya se me hace... Sí. A ver, un poquito... Jason no, contra Depredador, casi, casi, ¿no? Bueno, hubo Freddy contra Jason, ¿no? Sí. Bueno, la película está bastante... El cómic estuvo bueno, ¿eh? Es que después hicieron lo que era la segunda parte, precisamente en el cómic, que iba a ser Freddy contra Jason contra Ash, este personaje de Sam Raimi de... Evil Darkness. Evil Darkness, ajá. De Evil Dead, perdón. Evil Dead, y luego fue Army of Darkness. Personaje de Ash, que sí, pelea con esta cuestión del Necronomicon. Del Necronomicon, así es. Entonces, sí hicieron la segunda parte en cómic, porque pues, se quedó en stand-by y ahí se quedó y nunca hicieron realmente la otra película. Pero está interesante el cómic. Ahí sí tienen una chance. Digo, es muy difícil de conseguir, pero si lo pueden ver, vale la pena. Sí, además sí está bueno. Muy bien, mi querido Humbert. Pues nos vemos dentro de 8 días. Sí, ¿Vas a espero que venir les o haya qué? gustado. Si no, después también hay que hacer recomendaciones de películas de terror. Yo por ahí me recuerdo varias bastante buenas, no basadas en hechos reales, pero Pero que son bastante buenas. buenas. Sí, Así exactamente. es. Sí, efectivamente, pues ¿qué te parece si al final del programa de dentro de 2 semanas, Ajá. dentro de 15 días, damos una lista de películas de De películas recomendaciones? que ya no le ¿No? Y así, para que quieren a ustedes... su lady bien trepada con ustedes ahí a un lado del sillón con esta película. Efectivamente. Garantizado. Garantizado, sí. Espero que no sean las películas que estás acostumbrado tú a ver. Pero sí vamos a dar esa lista. ¿Cómo ves? Va, me late. Muy bien. Muy bien, mi querido Humbert. Pues entonces nos vemos dentro de 8 días. Creo que sí, amigo. En Arkham. Y Excelente fin de semana y nos vemos dentro de 8 días en Arkham. dentro de 15 días en Escalofrío. Para seguir contando las películas. Películas de terror basadas en Más hechos hacen reales. hechos reales. Muchísimas gracias, esperemos que les haya gustado y que pues intenten ver alguna de las películas que mencionamos. Y ya quedamos que dentro de 15 días damos una lista mayor de Ah. recomendaciones de películas. ¿Te Va, parece? me late. Perfecto, muchas gracias, Rodo, por llegar un ratito aquí con nosotros. Sí, te digo, ya, ya después hacemos la película, el terror de no me puedo conectar a Escalofrío. Sería un buen corto, ¿eh? Sí, yo creo que se daría un quien vive con tengo que ir a sacar mi registro federal de causantes En Hacienda, en Hacienda, en la Secretaría de Hacienda. Yo creo que está un quien vive, me ¿eh? recordaste a la cruzada del Negas en Hacienda. Exactamente, ya ves que dicen que es la oficina de Satanás. Así, por eso es el SAT, Justamente el porque es SAT es de Satanás. Satanás. Efectivamente, cuídense mucho y nos estamos viendo en el siguiente programa. Vean muchas películas de terror ahorita en la noche, porque es mejor verlas en la noche. Escalofrío.